Mañana se va a realizar una movilización. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el secretario general de CITEA, del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, Federico Lorite. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días a todos ustedes, a la audiencia. Bien, bien. Preocupados aquí por la situación, ¿no? Y todo lo que acontece alrededor y esto que se mira un poco para atrás. Pero bueno, ¿cómo se viene para mañana la movilización aquí en Mendoza? Y se está dando un panorama de recambio en cuanto a las bases de distintos sectores, tanto de trabajadores del sector privado como estatal y también de organizaciones sociales, que lo vimos a fines de diciembre con la reforma previsional y cientos de miles de sectores de la economía popular también movilizados contra la reforma previsional. Hay un parteaguas con lo que está pasando también en la CGT a nivel nacional, con todo lo que estamos viendo de recambio. El triunvirato termina de desaparecer y bueno, de ese recambio va a surgir seguramente un referente que esté acorde a lo que está necesitando hoy mismo el sector de los trabajadores organizados en la central. Por eso nosotros brindamos que se dé ese cambio, más allá de quien convoque mañana a la marcha. Creemos que es importante precisamente por lo que está pasando en el país, con cientos de despedidos en el norte del país, con ingenios cerrados, con una industria paralizada. En Mendoza, la economía regional también, que se van a movilizar mañana, no tienen hoy competitividad ni en el mercado interno ni en el exterior. Por lo tanto, hay un reflujo de este gobierno hacia el sector financiero que no se ve en la industria, que es el sector de pymes, que son las que generan trabajo. Nosotros, en la parte estatal que nos corresponde, bueno, se han firmado convenios en baja, lamentablemente. Nosotros no firmamos paritaria del 15% en tres veces, por lo tanto también lo hemos denunciado. Bueno, pero lo hacemos a través de seguir movilizados, a través de asambleas sectoriales por distintos sectores estatales. Acompañamos también, nos solidarizamos con los docentes que están en lucha y que mañana también van a estar movilizados. Por lo tanto, aspiramos y invitamos también a no solamente a los sectores que están hoy movilizado, como el sector estatal y gran parte de la CGT, sino también al pueblo en su conjunto, que está siendo afectado por la política del gobierno nacional y provincial. Bien, y Federico, ¿cuáles son los sindicatos? Y nos decías también que van a haber organizaciones sociales que van a estar acompañando mañana. Los sindicatos son del sector privado, el sindicato de televisión, está TADOP, también está ATILRA, que es el sindicato que representa al sector de lácteos, aguas y gaseosas. Están los gremios también de estatales dentro de la CGT, como es ANSES y la FIP. Bueno, del sector estatal, CITEA, judiciales y FADIUM, también que van a convocar. Bueno, los sectores de organizaciones sociales enmarcados en la CETEP, y también la UST, bueno, el productor es también independiente. Por lo tanto, también convocamos, a los vecinos y vecinas de distintos barrios a esta pelea que se está dando también por los aumentos de tarifa, por la quita de subsidios, por los aumentos en el transporte y la nueva suba que viene en unos meses, el 45% en el gas domiciliario. Por lo tanto, bueno, un sector y un reclamo que nos unifique, que mañana se va a ver materializado en la marcha a las 18, a partir de las 18 en San Martín y Garibaldi. Federico, y en esto que nombrabas de la reforma previsional, de todo lo que aconteció este pasado 18 de diciembre y ahora lo que ya se está convocando para esta marcha ya en febrero, ¿no? En este 21 de febrero, como desde CITEA se ve que empieza a haber otra unidad entre el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Exactamente, unidad del movimiento de los trabajadores de un sector de la CTA, de las dos CTA con la CGT, con parte de la CGT, con los gremios están movilizados en la corriente federal, y una alianza estratégica también con los sectores de las organizaciones sociales nucleadas también en la CETEP y organizaciones también que están no están en la CETEP, pero que están movilizadas también. Por lo tanto, hay un recambio en el movimiento de trabajadores formales que se está viendo canalizada posiblemente mañana, y de mañana comienza también a armarse un nuevo mapa en lo que es la lucha gremial y de los sectores sociales, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido también han jugado un rol los medios hegemónicos de comunicación y también con todo lo que salieron a hablar, ¿no? En relación a Moyano, lo que salió a decir a Moyano de que la marcha no era para defenderlo a él. ¿Cómo lo ves eso? No, desde que asumió este gobierno estamos viendo que se está canalizando y demonizando al sector gremial. Hay presos políticos en el país, por lo tanto es la pelea de siempre que nos tenemos que dar hacia los sectores concentrados que se ven reflejados a través de los medios de comunicación. Lamentablemente hay pocos medios como el de ustedes que reflejan no solamente la lucha sociales y gremiales, sino también el sentido de hoy de que no se ve materializado del pueblo y de los vecinos de distintos barrios, que cada día hay más excluidos, cada día hay más desocupación, por lo tanto crece la violencia y la inseguridad, producto también de este sistema que excluye a gran parte de los sectores populares. Por eso también es importante tener en cuenta y concientizarse que la marcha es también en parte para pedir por esos sectores y para pedir también por los jubilados, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso lo importante de salir y esta invitación que hacías, que si te parece la reiteramos mañana entonces, 18 horas. Mañana a las 18, sí. En kilómetro cero, en San Martín y Garibaldi, y bueno, a partir de ahí vamos a movilizarnos a la legislatura con todos los sectores.